el amor reinar. Qué bello es el manantial, es la luz de las estrellas, señorita dignidad. Niño trovador, tordillo campeón, mariposa que al mundo tú le enseñas el amor. Pueblos de la tierra, que libre es el trovador, el corcel de las estrellas, hermanito del gauchito soñador. Niño trovador, gauchito campeón, que domas los caballitos con tu noble corazón. Baila, baila, tordillo compatriota del amor, danza y canta con tu gauchito, el compadre trovador.